Cuando te vi llegar, la luna sonrió porque vio que el sol ya está quemándonos. Noches que son de más y sueños de menos. ¿Cuánto tiempo faltará para saber qué es lo que hice mal ayer? Para quedarme tirado sin nada, ni siquiera solo. Ya son más de las seis y el cielo se me puso rojo. Pasa que no sé qué es lo que quiero ver. Son de más y sueños de menos. Cuánta rosca hay que arrastrar para saber qué es lo que me escondiste ayer. Por olvidarme que el tiempo te gana si esperas el dolor para aprender. La madre computadora, la madre computadora. en una pantalla. El corazón del hombre es el apenas un circuito integrado. Thank you. Desde 139, 40 y 41 y para toda nuestra gran barriada, transmite FM Raíces 88.9, la radio que crece desde el pie. Crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Ya quedaron atrás el sábado y el domingo. Y en las canchas de la liga quedaron las quejas, las patadas, las polémicas, los aciertos, los goles, los 0 a 0, los resultados injustos y los grandes partidos. Ahora es tiempo de analizar. Es el tiempo de poner en orden la fecha que pasó y la próxima. En el aire, donde nace el fútbol. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo no tengo retorno, no sé ustedes, pero seguramente estamos al aire. ¿O no, Pacho? ¿Usted me escucha? Ahora sí, ahí va. Ah, ahora lo escucho. Ay, me escucho un poquito mejor. Ahora sí, estamos al aire. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es ¿Dónde nace el fútbol? En el aire del 88.9 en FM Raíces Rock para toda la ciudad de La Plata. Con toda la información deportiva a nivel Liga Amateur Platense. Somos Donde Nace el Fútbol. Y bueno, arrancamos una nueva temporada. Sabemos que el próximo sábado comenzará nuevamente el torneo de la Liga. Y venimos de el torneo de campeones, la Copa de Campeones, donde, bueno, Estrella de Berisso se ha llevado justamente este campeonato. Pero bueno, primero, ante todo, vamos a saludar. Tenemos al señor, como siempre, el puntal de este programa, el señor Pacho González. ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días, casi digo buenas tardes, Marcos. También lo mismo a todos los oyentes, a Lucho, a toda la gente integrante para esta nueva temporada de Donde Nace el Fútbol. Como bien marcabas vos, nosotros estamos comenzando hoy, 11 de marzo. Hemos tenido campeón, Estrella de Berisso consagrándose una vez más buscando y consiguiendo la estrella número 21 en su historial, el equipo más ganador de la liga, volvió a hacerlo en la Copa de Campeones. ¿Sabe usted cuándo se fundó Estrella Berizzo? ¿Cuándo se fundó Estrella? No, no, le pregunto si sabía. Ah, no, no, pues, sí, ya le vamos a estar recordando. A ver, pero dígame, a ver, busque ya rápido. Seguramente en el... no me acuerdo el año, pero creo que en el mejor día del año fue. El día, por lo menos, no sé el año, pero el día es mejor, seguro. ¿Ah, sí? Ahora lo vamos a chequear esa información. Así que bueno, arrancamos una nueva temporada. Ya se viene mucha información para este programa. Le recordamos a todo el que está allí del otro lado que Donde Nace el Fútbol va a estar lunes y viernes, ¿sí? De 16 a 18 horas. Señor Lucho Guerra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Marcos, Pacho. Ah, lo escucho bajito. Más cerca, más cerca. Bien. Ahí está, ahí. Sí, ahí no lo escucho, lo sigo sin escuchar, pero bueno, no importa. Si quiere, cambie de micrófono, no sé. A ver, cambie de micrófono ahí, vaya al otro. Estírelo, estírelo. A ver. ¿Ahora? Espectacular. En el otro no lo escuchamos. Ahora sí, muy buenas tardes, Marcos, Pacho, Facu. Muy contento de comenzar en el primer programa de la segunda temporada Donde Nace el Fútbol. Exactamente, bien. Está también el señor Facundo Piedras, allí del otro lado. Salió un segundito, lo enganchamos para que vaya a comprar algo. Fue a comprar algo para tomar. Ajá. Y armar el mate porque venimos de temprano y no, ninguno almorzó. Así que estamos medio para atrás. ¿En la operación técnica? Federico Fiore, flamante operador de esta temporada de... ¿Dónde nace? De Dónde Nace el Fútbol, exactamente. ¿Le parece, señor Fernando, si arrancamos con los títulos del día de hoy con el señor Lucho Huerva? Estrella de Berizzo se proclamó campeón de la Copa de Campeones 2019 tras superar por 4-2 a Forever. Por el torneo regional comienza la séptima fecha. A partir de las 17 juegan Everton Sport Club y las Campanas contra Deep. Se sortió el fixture de la liga y ya quedaron definidos los partidos de primera y segunda división masculinos y femeninos. En la primera fecha, el sábado, se jugará el clásico de los Hornos Alumni Fomento. Bueno, ahí estamos, arrancamos con los títulos, con el señor Werbach. Sí, exactamente, títulos que marcan un poco más o menos por dónde va a ir también el rumbo del programa. Estrella de Berizzo consagrándose campeón. Preguntaba usted sobre la fundación, sí, el señor. Cumpleaños de Estrella, 20 de enero. Mire usted, le dije que era una muy buena fecha, 20 de enero. Mira, ¿sabe qué pasó el 20 de enero? No, mira que es su natalicio. Cumple. ¿Eh? Su cumple. Exactamente. Mira vos, 20 de enero. Debe ser que por eso que solamente me acordaba. Del mismo año, ¿no? 1921, Estrella de Berizzo. Si llega a tener, si arranqué en el año 21, imagínate. 98 años tendría. En el año 98 y estoy así, estaría contento. Lo que pasa es que tengo otra edad y para la edad que tengo estoy para atrás, todo lo contrario. No se lo nota impecable entonces como Estrella que sigue sumando campeonatos a su vitrina. Exactamente, bueno, lo decía Lucho, ¿no? Ya está el fixture de la primera, de la segunda, también masculino, femenino. Sí, exactamente, se han sorteado el día viernes por la noche, fixture de la Liga Amateur Platense, tanto para la primera división como para la B, tanto de masculino como de femenino. Lo más importante que arrojó, esto que charlábamos nosotros en nuestro grupo de WhatsApp, luego de sorteado el fixture, clásico de los Hornos. Fomento local va a estar recibiendo Alumni en el primer partido. ¿Cómo arranca, no? Pero Arranca picante, sí. Tal cual. Fueron animadores del torneo clausura pasado, un Alumni que se encontraba en recuperada sobre el final del torneo, mientras que Fomento llegó, bueno, a jugar las finales y se quedó con la espina, tanto en aquel partido contra Ringlet como después en la promoción. Tal cual, y por eso es el partido en realidad en que hemos elegido para hacer la transmisión, para arrancar este torneo nuevamente. La transmisión de la radio va a ser justamente esta, ¿no? Entre Fomento y Alumni. Así es, sábado desde las 15:30 ya nos sintonizarán ustedes, estaremos con este partido, este clásico, este viejo clásico de los Hornos que jugarán en el predio de 58 y 132, que lo tiene Fomento, que ahí me estaban comentando también que han refaccionado sus vestuarios, su baño. Así que bueno, también felicitamos por eso. Lo tenemos para charlar sobre este tema al señor Gastón Nardo, técnico de Fomento, a quien saludamos. Gastón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Te esperabas este presente, en realidad, encontrarte con que en la primera fecha ibas a tener que enfrentar a alguno de los vecinos, por ejemplo, Alumni? En realidad hay que jugar con todos. Lo más importante es que iniciamos de local, quizás eso nos da una pequeña ventaja. Pero bueno, es un clásico. Quizás para nosotros el clásico más fuerte o más característico es San Martín. Con San Martín, sí. Que lo tuvimos en la última fecha el año pasado y esta vez lo tenemos en la anteúltima. Y con Alumni tenemos buena relación con la gente, con dirigentes del año pasado, incluso cuando jugamos con Iris. Así que, bueno, serán bienvenidos, por supuesto. Sí, y jugar este tipo de partidos que se dé en la primera fecha. ¿Viene bien? ¿Decís, no, mejor hubiese sido más adelante? No sé si tan en la anteúltima como va a ser con San Martín de los Hornos, pero ¿te encontraría haberlo jugado con un equipo que ya venga en rodaje o te da lo mismo? No, yo creo que es lo mismo. Quizás el análisis sería al final del torneo, probablemente, porque los equipos, depende de cómo terminen, quién fue el que más puntos obtuvo, el que más nos hubiese tocado antes o después. Como decía en la respuesta anterior, hay que enfrentarse a todos. Y bueno, vamos a ver. Es una expectativa el inicio del torneo para todos los equipos, no solo para nosotros. ¿Cómo está Fomento después de haberse quedado con las ganas de ascender a la primera división en aquella doble oportunidad que han tenido? No pudo ser, le hemos perdido casi el rastro. Sabemos que estuvieron a punto de empatar la Alianza en el inicio de la Copa de Campeones, que también, bueno, estuvieron cerca de llegar a un empate, un partido que habían perdido 3-0. ¿Cómo está actualmente futbolísticamente el Club de los Hornos? Bueno, recuperamos energía, no lo tomamos como una revancha lo del año pasado, sino todo lo contrario, volvemos a respirar profundo y a arrancar toda la energía y con expectativas para lograrlo. Se nos han ido jugadores, hemos incorporado, no mucho, porque generalmente seguimos con una base de jugadores del club, eso es lo más valioso que tenemos. Y sí, una pena habernos eliminado la primera ronda de la Copa de Campeones, porque la Copa de Campeones nos deja competencia. El año pasado habíamos llegado a las semifinales y este año perdimos en la primera ronda, entonces se nos hizo muy extensa la pretemporada, hace 5 semanas que iniciamos, entonces fue extensa, al final con la eliminación muy pronta. Pero en general estamos muy bien, están con muchas ganas los chicos de empezar, así que bueno, vamos a ver, esta es la última semana. Gastón, ¿cuáles son las metas, los objetivos que se plantean para este nuevo comienzo de liga? El objetivo claro es el ascenso, no hay otro objetivo, ese es el primer el objetivo, que quizás no lo habíamos planteado tanto el año pasado. El objetivo es el ascenso, mejorando el juego seguramente, pero con la dificultad o con la complejidad, mejor dicho, de que hay equipos que parecerían que están mejor armados que el año pasado, con incorporaciones, con trabajos, así que, pero el objetivo es lograr un lugar, tener una chance, una final para ascender. Y en estos equipos que vos decís que se han nombrado, ¿podés nombrar a algunos que vos decís, bueno, vamos a competir con esto? Nosotros, por ejemplo, miramos y vimos que Forever ha conseguido y ha obtenido un montón de refuerzos con Lito Cruz a la cabeza y que va a ser uno de los candidatos, no solamente por haber llegado a la final de la Copa de Campeones, porque en definitiva también habían quedado eliminados en primera ronda, como les pasó a ustedes, después una decisión de la liga hizo que sigan en carrera y llegaron hasta la final, sino por la cantidad y la calidad de refuerzo que ha sumado. Sí, Forever es uno, además tiene un técnico de jerarquía, Tito es muy buen técnico, tengo diálogo con él, así que quizás sea uno de los mejores entrenadores de la liga y en la vez seguro. Bueno, Iris no va a estar para pelear un ascenso. Gonet el año pasado en la segunda rueda ha hecho una muy buena campaña, nos ganó muy bien a nosotros, y los equipos que descienden también son una incógnita. La Plata también se armó muy bien. Entonces, hay, si uno se pone a mirar, hay casi todos los equipos, o todos, han reforzado y arrancan con una expectativa. Ya después la segunda ronda comienza a ser más, según lo que pasó en la primera, la segunda ronda termina siendo más, más simple, por llamarlo de alguna manera. Gastón, volviendo a lo que decía Pacho al comienzo de la entrevista, una victoria en el Clásico en la primera fecha, ¿ya encarás la Liga de otra manera? ¿Los motiva un poco más? Sí, sí, claramente. Nosotros sí o sí tenemos que ganar, no hay otra opción, sobre todo jugando de local. Y nos deja de otra manera para el inicio del torneo, ¿no? Para la continuación del torneo. Y además la segunda fecha vamos a Independiente Abasto, la cancha es muy compleja, entonces iniciar ganando es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Bien, Gastón, sabemos que enseguida arrancarán con los entrenamientos, ya pensando en la primera fecha del próximo sábado. Te agradecemos que te hayas tomado este tiempo para con nosotros. Nos estaremos cruzando justamente el sábado, porque ahí estaremos haciendo la transmisión, ahí cuando ustedes salgan de local frente a Alumni. Bueno, los esperamos el sábado, que tengan un buen programa y un buen año, y bueno, los recibimos el sábado. Bien, ahí pasaba Gastón Nardo, técnico del Club Fomento de Los Hornos, preparándose para lo que va a ser este Clásico. Si bien el gran plato fuerte de Los Hornos es cuando juegan con San Martín, bueno, de un tiempo a esta parte, justamente con Alumni también se ha transformado en otro de los clásicos barriales. Sí, pero qué importante esto que dice, ¿no? De este año sí pensamos en ascender. Sí, porque remarcó que lo remarcó. El año pasado no estaba entre sus principales objetivos. Pero y ahora sí. Y este año sí. ¿Cómo cambia, no? Ya empieza a cambiar y... Y está bueno que no se puso el cassette, ¿no? Que no diga, no, vamos, estamos para ver hasta dónde llegamos, que por lo general... ¿Cuánto hemos escuchado de eso? Sí. Pero no, realmente me llamó la atención. Qué bueno, porque uno también ya se puede ir imaginando que Fomento quiere ascender. No hay mucha historia. Sí. Que no sabe que estará Forever, que estará Iris, como él dijo, pero como él va por el ascenso. Y otra cosa que por dijo... Por ahí La Plata, pero sí, que él quiere ascender. Otra cosa que dijo, el Clásico lo tenemos que ganar sí o sí. Exactamente. Y por ahí dicen, los clásicos se ganan. Sí. Como que se puso mucha presión, ¿no? Para sin que nosotros lo digamos, es como que tienen objetivos muy grandes y para ello, bueno, hay que empezar a cumplirlo. Siempre, cuando uno tiene aspiraciones de ascenso o de lograr cosas importantes, se tiene que quedar siempre con los 3 puntos en casa y después sacar la mayor cantidad de puntos posible de visitante. Así que, bueno, será importante. Los clásicos, sabemos, parece una frase hecha, son partidos aparte. No importa quizás la preparación de uno o del otro, la cantidad de refuerzo. Tiene que ver tal vez con quien esté más preparado mentalmente que otra cosa para este tipo de partidos, pero veremos cómo comienza el torneo. Y esto, ¿no? Que él dijo, después hay que ir a Independiente de Abasto, otro equipo que de a poquito se está armando y que parece también tener aspiraciones de, no sé si de pelear directamente por el campeonato, pero sí ir sumando muchos puntos en la acumulada para, ¿por qué no?, ilusionarse con un ascenso. Esto que nombró, y de paso lo uso yo, me da el pie para decir que este mes, donde nace el fútbol, va a estar sorteando la camiseta de Independiente de Abasto, que va a ser la primera. Vamos a estar sorteando una por mes, una camiseta de la Liga Amateur Platense. La primera de todos es la de Independiente. A usted no sé si le va a gustar mucho, porque usted es de Racing, justo no, un Independiente. Pero por ahí capaz que podemos hacer algo, a ver qué le parece a usted. A ver, vamos a pensarlo. Sorteamos la camiseta, decimos cuáles hay, sí, y a partir de ahí vemos cuál regalamos. Ah, también. O cuál sorteamos. Sí, exactamente. Bueno, nosotros lo había pensado yo. Esto es hacer producción al aire, pero es cierto, yo había pensado una y ya la designamos, pero tenés razón. Tenemos camiseta, ya vamos a hacer una lista. Por ejemplo, tenemos, después, ahí está, vamos a hacer eso. Vamos a poner la lista y vamos a decir, bueno. El ganador partir... después elige la que quiere. Pero exactamente, el ganador juega. Sí. ¿Puedo modificar el reglamento del sorteo? A ver no. Si No. Ah. Del sorteo no se toca nada. Que todavía no lo dijimos, aparte, va a ser. A ver. Ojo, no vamos a decir nada, eso lo vamos a hablar para después. Bueno. Lo que sí le podemos decir, camisetas que tenemos, por ejemplo, para sortear este año hasta ahora. Después vamos a agradecer siempre y a solicitar a los clubes que también se copen con esta idea de ir sumando camisetas, porque bueno, también es dar lo mismo a los oyentes. Sí. Igual seamos justos, sí, vamos a decirles cuál ya tenemos, pero hay que decir también que muchos otros ya se comprometieron que en el correr de la semana, sí, de cuando empiece el torneo, nos van a alcanzar la camiseta. Sí, no lo tengo aquí a mano, pero tengo en la memoria. Que tenemos, bueno, dije, la Independiente de Abasto. Tenemos la del club Everton. Tenemos de Tricolores, de Iris, 4 ya. Sé que teníamos 7, me faltan de la de Forever, 5. Y de 2 más que se me están escapando, pero que enseguida vamos a completar. Iris, no. Iris, sí, también, con esas son 5. Y ya vamos a estar completando la de Alianza, la de Nueva Alianza, el equipo verdad, de aquí del oeste también. Y me está faltando una última que enseguida la vamos a completar, pero bueno. Participás por todas estas camisetas, por una de ellas que la va a elegir el ganador. Exactamente. Nosotros, ¿les parece ahora, hablando de ganadores, hay que hablar de estrellas, muchachos? Pero ¿le parece si lo hacemos después de la pausa? Perfecto, me parece. Así nos ordenamos un poquito y después de la pausa, ¿sí? Estrella, campeón, nuevamente, como dijo usted, Pacho, número 21 de títulos. Así que hacemos una pausa donde nace el fútbol y ya volvemos por la 88.9. Es el último. cuando su brillo se posó en mí. Sus ojos cielo ayudaron a que esa estrella me encantara así. Ya no me olvido de lo que se olvidó, de lo que se olvidó. Llega noches interminables con un deseo junto a una ilusión. Terminé desterrado de su vida y la bajada muy pronto llegó. Siempre recuerdo lo que no recuerdo, ah, lo que no recuerdo. Su ancho de espadas y mi perdición. Esa sonrisa, su salvación. Su ancho de espadas y mi perdición. Llega a curarte mis ventosas cuando ese frío de calor maulló. Se pintaban las más hermosas, pero tu juego pronto se secó. Ya no me olvido de lo que se olvidó, de lo que se olvidó. Sus manos poseían a mis huesos, envueltos en un cuerpo alazado. Sus ojos cielo ayudaron para que me ensuciara el corazón. Siempre recuerdo lo que no recuerdo, lo que no recuerdo. Sí, señores, de corazón. ahí estaba. Y de Berizzo salió el nuevo campeón. Así es. No, ¿cuánto llevamos? ¿Dos meses? ¿Tres? Casi tres, en realidad, de lo que va del año. Y ya Estrella volvió a consagrarse campeón de la Copa de Campeones. Siempre mete uno. Sí, la verdad que es tremendo. ¿Usted dijo hoy que 20 de enero del 1921? Ya se lo vamos a confirmar. ¿Sí? 1921. Así 1921, es. Bueno, 21 son los títulos. Mire usted qué casualidad. Vaya paradoja de el destino. 21 títulos, qué bueno empezar así, ¿no? Arrancar el año con un campeonato en el bolsillo, ya decís, bueno, arrancamos con la sonrisa de oreja a oreja, que se vengan ahora los próximos rivales, pero es importante siempre arrancar sumando un título. Sí, y también es lindo arrancar con un mate, ¿no? Que ahí estamos viendo que por fin... Sí, sí, de a poco... Hay que hacer una denuncia pública, porque yo había dejado el agua preparada para cuando llegue el equipo de donde nace el fútbol, y apareció vacío el termo. ¿Qué pasó? La parte increíble, porque y no la hervía el agua, no es que se evaporó toda, no, estaba bien preparada, la verdad que... A ver, y lo loco también es que estaba el termo vacío, y nadie tomó mate. Sí, exactamente, le dije a Facu muy confiado, yo no, pero agarrá el termo que te estoy diciendo, ese que tiene el escudito lindo de Quilmes, agarralo, no tiene agua, me dijo, así que bueno, alguien nos estuvo sacando el agua, vamos, va a ser el trabajo para la semana de investigación del equipo donde nace el fútbol. Pero bueno... A ver, lo que no hay que investigar mucho es el gran triunfo de Estrella de Berizzo frente a Forever, sí, que venía muy bien parado, pero bueno, finalmente no sucedió eso. Usted estuvo en la cancha, señor. Estuvo con Joaquín, pero ¿fue Leyes al final? Estuvo Leyes también, sí, exactamente. Estuvieron todos. No, o sea, un lindo equipito hemos conseguido. Leyes medio como que nos cortó la cara, pero bien, porque estaba en otras actividades, así que... Pero por suerte lo he podido ver después de mucho tiempo al gran Pollo Leyes. Que se suma también a donde nace el fútbol. Me estuvo contando que se va a sumar a donde nace el fútbol y vamos a tener una sección que no hemos tenido todavía el año pasado, que va a ser más infantiles y juveniles. Así que bueno, me parece muy, pero muy grata su incorporación a este programa, porque bueno, vamos cubriendo todo lo que tiene que ver con juveniles e infantiles también de la Liga Amateur Platense. Bueno, a ver... Contemos cómo fue el partido. Partido donde Estrella fue superior de punta a punta en el partido. Después, en un momento, vamos a escuchar una entrevista que hicimos a Pablo Ester, jugador de Forever, que también justamente reconoce que en el partido Estrella fue el claro ganador. Quizás en un momento estuvo o llegó a empatarlo Forever cuando Estrella ganaba 1-0. Se puso en partido nuevamente y terminó alcanzando el empate, pero... Igual, con el empate y todo, se sabía que Estrella, de seguir en esa racha, justamente, o con esa intensidad en el partido, iba a terminar imponiéndose porque ganaba las segundas pelotas, porque desbordaba muy bien por afuera. Eso hay que denunciarlo a Tito Cruz, que mira, hoy no lo tenemos entrevistado, pero va a ser un técnico que seguramente salga en las próximas entrevistas. El técnico de Forever, que mandó a hacer la gran Caruso Lombardi. Nosotros llegamos a la cancha de Bransen y hemos visto que de cada uno de los laterales, en las dos bandas, mandó a achicar 2 metros por lado, o sea que le sacó 4 metros ya a la cancha, a lo ancho, quizás para equiparar y para que se parezca la cancha de Bransen a donde entrena y donde juega el conjunto de Forever. Así que, bueno, una denuncia que después nos reíamos después del partido con el propio Tito Cruz, que dijo, si nos ganaron así por las bandas, imagínate con 4 metros más de ancho que tenían, lo que podían llegar a hacer. Claro. Muy bien, Estrella. Que se consagró campeón usando camiseta amarilla. Lo usó durante todo el torneo de verano, torneo de la Copa de Campeones, y se terminó consagrando campeón con esta camiseta muy linda que ha estrenado y que le vino bien. Me imagino que la van a usar todo el torneo ahora porque la estrenaron y salieron campeones de punta a punta del torneo. Derrotaron primero a Alianza, después a Everton y en la final a Forever. Bien. ¿Te parece si escuchamos al protagonista? Sí, exactamente. Uno de los primeros que habló fue el técnico Leandro Zarco, que expresaba sus sentimientos a esa altura del partido con el mismo recién terminado. Bueno, me imagino que bueno, ¿no? Arrancar un nuevo año así, con el primer objetivo cumplido. Sí, la verdad, muy contentos. Es el objetivo que nos trazamos el 21 de enero. Ya venimos trabajando hace bastante con estos chicos, tuvimos algunos refuerzos importantes y la verdad muy contentos, fuimos muy superiores. hará empezar a poner la cabeza en el campeonato de la liga, que me imagino va a ser el gran objetivo, uno de los dos a lo largo del año. Bueno, hoy a que disfruten los chicos, a festejar nosotros, y mañana ya vamos a pensar en el próximo objetivo. Hoy fueron superiores de punta a punta en el partido, lo trabajaron bastante bien. Sí, lo estuvimos analizando al rival toda la semana, nos venimos preparando y la verdad que sí, creo que podría haber sido un poco más holgado el resultado también. Felicitaciones. Gracias. Fácil, tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Capaz que no fue más abultado por lo que decías vos, ¿no? De que achicaron un poco la cancha. Sí, sí, sí, me parece que ahí estuvo una de las claves de estar un equipo más compacto, el de Forever, pero que así todo, bueno, se le hacía difícil cuando, por ejemplo, encaraba por el lado de Estrella, no sé, Villagrán, Samaniego, Garibaldi, el propio Enzo Viedo, uno de esos número 10 que a mí me encantan cuando... Yo que a mí me gusta, por lo general, no voy a destacar, aunque la rompa, un defensor, un número 2, el arquero que figura, por lo general yo no me quedo con eso, sino que me gusta el tipo que pone la pelota bajo la suela, el que quiere tirar un caño, son de los míos, y Enzo Viedo tenía todas esas características. Para. A ver, sí. ¿A vos te gusta ver el fútbol lírico? Todo lo contrario a lo que soy yo, sí, exactamente. Está bien. No, por eso, y bueno, vio que en los contrastes están los grandes amores de la vida, bueno, yo soy un tipo uno que... por lo general más relacionado con el Catadía, si uno quiere, con Maidana, que con uno de estos líricos. Yo te veo más Blayunta, pero bueno. Sí, sí, también, no, bueno, pero de otra época, justamente. Chicho Serna. Y vio que este grupo, tanto del Andén Deportivo como de Donde Nace, se caracteriza por buscarle parecidos a gente que va conociendo. Este es muy parecido a Ortigosa, en el tranco, en lo grande, el que juega en la mitad de la cancha, que no le gusta a Ortigosa. Un maestro. Ah, bueno, no, pero excelente. Lo más parecido en la Liga Amateur Platense que hay a Ortigosa, así que bueno, Enzo Viedo. Pensé que usted. No, yo no creo. En un momento pensé que estaba hablando de él, pero bueno. De los máximos ídolos de San Lorenzo, Néstor. Sí, sí, exactamente, que también le haría en este momento. Que, mire cómo está. No vamos a hablar de San Lorenzo. No, justamente. Está tan abajo, pobre. Le repaso, si quiere, los goles del partido. Obviamente. Fueron obra de Benítez para el conjunto de Estrella. Después otro Benítez, vamos a ponerle nombre porque si no, Santiago Benítez lo hizo para Estrella. Después Juan Benítez, que fue el encargado de meter los dos goles para Forever, había puesto el empate transitorio. Garrido, nuevamente para el conjunto de Berizzo, completaron esta tabla de goleadores. Garibaldi, que convirtió dos goles y entonces puso cifras definitivas. Partido se había ido al descanso 2-1. A pesar de la gran superioridad que tenía el conjunto de Estrella, estaba en partido todavía Forever. Cuando comenzó el segundo tiempo, al primer minuto se puso 3-1. Al minuto 3, 4-1. Ahí ya liquidó el partido y no le dio chance. Ahí marcó la diferencia. Sí, sí, sí. En menos de 5 minutos del segundo tiempo ya había liquidado el partido el conjunto de Berizzo. Bueno, bien ahí entonces, Estrella campeón, merecido. Vos decías que la gente de Forever, a través de Esther, manifestó que nos ganaron bien, dijo. Sí, sí, sí, que ha sido un digno rival y que superior, obviamente. Primero, si te parece, cerramos con lo que tiene que ver con Estrella. Le metemos al número 10, a el Ortigosa de la Liga, Enzo Viedo. Y después sí, vamos a cerrar con Esther. Pero primero vamos con Enzo Viedo, número 10 y capitán de Estrella. Enzo, me imagino contento, ¿no? Arrancar el año así con esta primera alegría. Sí, sí, contento. Nos preparamos para esto. Corrimos mucho, trabajamos mucho y bueno, por suerte los partidos que nos tocó jugar fuimos superiores y creo que no hay duda que fuimos justo campeón. En el partido de hoy, ¿sabe que lo han pensado, lo han trabajado de esta manera porque fueron superiores de punta a punta? Sí, sí, la idea era esa, intentar jugar. Bueno, nos sorprendimos con que la cancha era 2 metros más chica de cada lado, pero al margen de eso intentamos jugar la pelota y creo que el resultado se quedó corto, podíamos haber hecho 1 o 2 goles más, creo. Hoy a disfrutar, a festejar, ya a partir del lunes, me imagino, empezar en uno de los grandes objetivos que va a tener Estrella, nuevamente pelear el campeonato. Sí, sí, como decís vos, festejar hoy y esperar el lunes, pensar en lo que viene. Tenemos un arranque duro, 4 equipos duros de entrada, así que, como decís vos, festejar hoy, mañana descansar y ya el lunes pensar en lo que viene. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí pasaba, ahora sí, Enzo Viedo, el número 10, y como bien decía, quien reconoció la victoria, felicitó a los campeones y después dijo, bueno, la verdad que fueron justos campeones, les hizo ver la diferencia de categoría, quizás Estrella a Forever, sí. Sí, seguro, aparte otra cosa, cómo lo marca, ¿no? Nos encontramos con una cancha más chica. Sí, sí, sí, es que Estrella tiene, por lo general, quien ha ido a la cancha de la Cebra, dimensiones por lo menos anchas, y es así como le gusta jugar al equipo de Zarco. También esto, ahora que nombro a Zarco, en el banco de los suplentes era un show, ¿no? Porque primero Zarco estaba muy tranquilo, sentadito, arriba de la heladerita, esa donde van todas las botellas de agua. Mientras que por el otro banco, Tito Cruz, como lo tiene acostumbrado en la liga y que por eso es bueno que haya vuelto, era, no sé, un Sampaoli, no sé, un técnico, un Caruso Lombardi, mira, justamente que ya tiene dos cosas parecidas a Caruso, ¿no? Esto de que achica la cancha y después que vive los partidos como poco, la verdad que todo el tiempo gritando. Por eso no me ha podido hacer la nota, porque después se quedó sin voz. Cuando terminaba el partido llegan como a 70 y se terminó quedando afónico, pero bueno, viven de dos escuelas diferentes, parece ser, estos técnicos, que bueno, vienen con muchos pergaminos. Así que bueno, Tito Cruz también tuvo un show aparte. Decíamos, habló Pablo Ester, el número 2 de Forever, y reconociendo la victoria, y esto nos decía. Bueno, Pablo, no pudo ser, pero bueno, de todas maneras hicieron un gran torneo, llegaron hasta la final. Sí, la verdad que jugamos contra un gran equipo, uno de los más grandes de la liga, y bueno, quedó reflejado en la cancha. Van a pelear, me imagino, con la cantidad de incorporaciones que hicieron, con el plantel que tienen, por uno de los ascensos este año. Dios quiera, para eso vinimos. Espero que estemos a la altura de las circunstancias y que, bueno, que esto quede como un torneo de verano, que, bueno, sin tenerlo los planes, llegamos a la final y hay que estar contento por eso. Fueron muchos errores. Si tomamos el partido de hoy, Estrella ganaba casi todas las segundas pelotas, la dividida. Han dejado muchos espacios. Es bueno que pase esto en esta altura del año, ¿no? Cuando recién arranca todo. Sí, obvio que sí. Jugamos con un equipo muy grande, que si tenés errores no te perdona. Y bueno, quedó reflejado en el marcador. Cometimos 4 o 5 errores y fuimos y sacamos del medio. Bueno, gracias, Pablo. No, gracias. Otro que se anota, ¿no? Para el ascenso. Sí, Forever ni que hablar. Mirá, si te repaso. Fomento, Forever. Te repaso la formación. Juan Zapatel, refuerzo. Pablo Ester, que recién escuchábamos, refuerzo. Ezequiel Hidalgo, también. Leonel Ovejero, también. Hasta el número 5, Andrés Piris, viene de alumni. Juan Benítez, uno de los pocos que queda. Nicolás Luque, refuerzo. Alan Gallo, refuerzo. Martín Delicio, 8 de 11. Y de los que puso en cancha, ¿no? Porque recordemos, 22 jugadores sumó Forever para buscar el ascenso a como sea en este torneo venidero de la B de la Liga Metropolitana. Tremendo, la verdad, sí, muy bien. Bueno, y después de esto que decíamos, ¿no? Cómo le hace sentir la diferencia de categoría cuando juega con estos rivales, y lo que decía Pablo Ester, ¿no? Quizás nos equivocamos 5, 6 veces y 4 veces tuvimos que sacar del medio. Bueno, ahí se notó quizás uno de los equipos más ganadores de la liga que juega en la primera división contra un Fomento que, si bien tiene toda esta cantidad de refuerzos, se está conociendo. Fomento, dije, mira, exactamente, con Fomento que vamos a estar el sábado. Sí, aparte. Me parece que hice algo, fíjate, ¿no? Como Forever se refuerza de una manera casi de excelencia, sí, para buscar el ascenso, y así todo la diferencia que hay, ¿no? Sí. O sea, si llega a encontrarse con el ascenso, va a tener que... O este grupo se va a aceitar de tal manera que va a ser importante, o va a tener que hacer otra vez una modificación importante del plantel, porque... Como decías vos, ¿no? Que estuviste ahí en la cancha, muy marcada la diferencia. Sí, exactamente. Creo yo que va a tener que ver con esto de que marcabas vos recién, con el rodaje que va a tener que adquirir Forever a lo largo de todo este año, que yo creo que va a terminar siendo uno de los protagonistas, si no hace esta apertura, indudablemente lo va a hacer en el clausura, porque tiene un gran plantel como para terminar peleando el campeonato. Usted imagínese que agarró lo mejor que había en la B, en equipos que han sido protagonistas, dijo, bueno, a ver, necesito 3 de aquí, 2 de acá. Sumó a algunos jugadores que estaban en primera división porque lo conocían y lo conocen a Tito Cruz. Así que, bueno, con todos estos ítems, me parece que cuando vayan pasando las fechas vamos a conocer el verdadero Forever, que ni más ni menos ha dejado afuera, por ejemplo, al último campeón, como Criba en la Copa de Campeones, que también le hizo partido, dejó afuera a Villalenzi, otro de los equipos que juegan en la primera división. Y solamente había quedado eliminado en primera ronda, después un fallo del Tribunal de Disciplina de la Liga hizo que siga en la Copa de Campeones contra Villa Montoro, un rival que está en la B justamente. Contra uno de su categoría quedó eliminado. Después, a los que enfrentó de primera lo eliminó, salvo a Estrella en la final. Bueno, bien, capaz que el rodaje y demás. Así que anotamos uno más. Forever, Fomento. Sí, aquí abrimos, tenemos lapicera, hoja en mano, a todos aquellos... ¿Tenés ahí el WhatsApp de la radio para estarse comunicando con nosotros? Así es, 221-605-4773, WhatsApp número de donde nace el fútbol, más precisamente de la radio en realidad, de FM Raíces Rock. Vos comunicate, nosotros estaremos hoy, estaremos el próximo viernes de 16 a 18 recibiendo todo tipo de mensajes. Sí, y bueno, usted que está ahí del otro lado ya sabe, esto es Donde Nace el Fútbol, como le decía recién Pachito, y nosotros vamos a estar con los dos programas, lunes y viernes, 16 a 18. Así es. Y con las transmisiones de la Liga Amateur Platense y también cuando juegue Gimnasia, cuando juegue Estudiantes, la 88.9 va a hacerse presente en todo lo que tiene que ver. Y ya para la Liga le avisamos a todos ustedes que esta vez nos toca con Fomento Alumni. Alumni, pero como es de costumbre, donde nace el fútbol va a estar en todas las canchas. Obviamente. Vamos a estar haciendo las conexiones. Usted se va a poder enterar al instante si hay gol en una cancha, si hay en otra. Todo, todo donde nace el fútbol. Obviamente el sábado, creo que arrancamos tipo 3, 4 de la tarde, ¿verdad? 3 y media la transmisión, 4 de la tarde el partido, el primero de nuestras transmisiones de la Liga. Ya que hablamos de la Liga y mezclamos a Gimnasia como hizo ayer y como hizo usted, quiero decir, agradecemos a todos los dirigentes, jugadores de la Liga Amateur Platense que en el día de ayer estuvieron participando en la transmisión del clásico de Estudiantes Gimnasia. Es verdad. Todos mandando sus saludos, su pronóstico y sus buenos augurios para esta transmisión que hemos hecho. Así que les agradecemos a todos, sobre todo a casi todos los presidentes de los clubes. Bueno, hasta ahí entonces el bloque, ¿no? ¿Le parece? Sí, me parece. ¿Le parece meter una pausita? Bien, porque ya vamos camino a culminar la primera hora, después nos quedan más entrevistas todavía. Sí, es verdad. Bueno, anunciemos. Va a estar, tenemos, para dentro de un ratito, sí. Va a estar la chica que fue asistente justamente en la final de Estrella Forever, ¿sí? Romina Carrasco. Romina Carrasco, exactamente. También vamos a estar hablando con el arquero de Alumni, Ezequiel Gómez, en un ratito nada más, y bueno, y muchas cosas más que vamos a estar desarrollando en esto, que nos quedan todavía 60 minutos, 70 minutos nos quedan de programa, así que bueno, lo invitamos a usted que esté ahí del otro lado, que se mantenga el 88.9 con toda la información que tiene que ver con la Liga Amateur Platense, esto es Donde Nace el Fútbol. De leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y agua. argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Al palo, la Argentinidad.

del gran clásico entre Fomento y Alumni. Y justamente ya hablamos con el DT de Fomento, que, bueno, ya se puso la mochila y dijo, nosotros ya estamos, este año podemos decir que estamos para ascender. Para ascender, dijo que el clásico lo tienen que ganar. Así que bueno, vamos a cruzarnos de vereda. Nos corremos un par de cuadras ahí nomás, de 58 y 132. Nos vamos a... acercamos a la cárcel un poco. Sí, exactamente, ahí, ¿no? Cerca de la, pegadito a la cárcel de mujeres. No porque tengamos ningún inconveniente, ni mucho menos, no, sino que allí se sitúa Alumni. Para eso charlamos con capitán referente de Alumni, como es el señor Ezequiel Gómez, a quien saludamos. Poli. Poli, el Poli. Bueno, se sorprendieron cuando vieron el fixture, que la primera fecha tienen uno de los primeros clásicos barriales frente a Fomento. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Nada, venimos preparándonos del 21 de enero, con ganas, y nada mejor que arrancar el año con un clásico. Obvio que es un partido especial, tanto para ellos como para nosotros, así que esperemos arrancar con el pie derecho. Le preguntamos recientemente a Gastón Nardo, técnico de Fomento, esto de que el clásico sea en la primera fecha. Uno dice, quizás, o por lo menos yo lo pensaba, ¿no? Está bueno jugar, si vamos a elegir un clásico, que sea en la quinta, que sea en la séptima, que ya nos agarre con rodaje, que nos agarre conociendo nomás como cuerpo o como grupo de jugadores. Él dijo, no, tenés que jugar contra todo y si te toca en la primera, va a ser en la primera. ¿Vos qué pensás de que sea en la primera fecha? Como te digo, nosotros venimos preparándonos desde el 21 de enero, estamos más que confiados, tenemos un cuerpo técnico al cual ya conocemos y va a exprimir lo mejor que tenemos de cada uno. Se sumaron varios refuerzos, los cuales los más grandes y el mismo grupo lo llevó para que seamos solo un solo grupo, cuarta, reserva, primera, estamos más que unidos y nada, esperando que el sábado todos estemos felices. Esperemos que este año, si lo comparamos con el año anterior, se les abra un poquito el arco, ¿no? Uno miraba quizás las estadísticas del torneo anterior y Alumni estaba entre los primeros puestos, le había hecho partido a los que eran protagonistas, me acuerdo en el primer campeonato, por ejemplo, a Ringuelet, habían empatado con Iris, que fueron los dos equipos que pelearon hasta el final en el torneo Apertura del año pasado, pero que si repasamos la tabla, quizás, no tengo el número frío ahora, pero quizás eran, no sé, 10 goles a favor, 10 goles en contra, como mucho, o un poquito menos quizás también. Sí, el año pasado nos faltó un poquito de suerte para embocarla en el arco rival. Este año lo que va de la pretemporada sería lo amistoso, gracias a Dios se nos abrió el arco, volvió al que tanto queremos nosotros, que es el Seba Godoy, es una bestia, está flaquísimo, como te digo, el cuerpo técnico este le saca lo mejor de él y esperemos que sea figura, que nos hace bien a todos. Si él está bien, el equipo funciona de otra forma. También llegaron chicos, los cuales tienen frescura, y nada, esperemos que este año seamos un poco más protagonistas que de lo que venimos siendo. Sí, Lucho. Hablábamos con el técnico de Fomento y nos decía que de ganar ese partido es un envión importante para encarar el campeonato. ¿Pensás lo mismo en el caso que si lo gana Alumni? Sí, obvio que entrás más confiado a lo que viene, ¿no? Más a nosotros que estamos de visitante, lo lindo que es jugar esto, pero ya conocemos la cancha. En esta semana vamos a trabajar mucho lo que nos va a plantear Fomento. Así que tranquilo, con humildad y sacrificio, esperemos sacarlo adelante. El año pasado cuando cerraba, uno quizás sí decía, bueno, vamos a transmitir el Alumni, ¿no? Y decíamos, a ver, ¿qué puntos altos tiene? Bueno, Ezequiel Gómez en el arco, garantía casi. Estaba Pablo Ester, estaba Piris, estaba Collado más arriba. ¿Con qué nos encontramos hoy para los que todavía no lo hemos visto en este 2019? Bueno, tenemos una defensa para mí una de las mejores. Está un amigo personal mío que es Matías Varela, la cual es un animal. Tenemos un 5 que es referente en todos lados, que es Guti. Tenemos al Seba Godoy, se sumó un 4 que es Garay, que ascendió con Lenzi. No sé, tenemos frescura, varios pibes del club que, la verdad, si lo sabemos llevar, nos van a dar muchas alegrías. Así que somos un grupo joven, el cual ya nos conocemos y nada, esperemos dejar Alumni en lo más alto que podamos. La combinación por ahí que vos decís, ¿no? De experiencia, ¿sí? Como nombrados a muchos, del cual vos también estás, y estos chicos, que vos sí que son del club, creo que esa también es una fórmula donde a muchos equipos le ha dado resultado. Sí, sí, eso es lo que buscó la dirigencia y el cuerpo técnico. Venimos trabajando desde el 2016 con varios chicos, los cuales ya no son chicos, que están en el plantel superior porque se lo ganaron, y todos quieren tener su lugar, están todos más que metidos, y más lindo que arrancar la primera fecha contra Fomento, es especial para todos, más los chicos que sienten la camiseta que vienen de las infantiles, ¿no? Si miramos el fixture, bueno, claro está, primer partido complicado frente a Fomento, después tienen que jugar contra Gonet, que el torneo pasado lo terminó bastante bien, terminó sumando mucho más puntos que en el Apertura. Después van a visitar a La Plata, otro de los candidatos. Un arranque complicado les tocó. Sí, sí, un arranque complicado, pero bueno, si todo va bien, esos tres partidos nos van a dar un envión para lo que sigue de confianza en lo grupal y en todo lo que es lo grupal, ¿no? Esperemos que nos vaya bien, trabajamos para esto, así que estamos muy confiados. Hablamos en este primer programa con Esther de Forever. Dijo que anotemos a Forever en la lista de los candidatos. Hace un rato salió Nardo, dijo Fomento también va a ser candidato por el ascenso. ¿Lo metemos a Alumni también en esa lista? Y nosotros nos queremos meter porque es lo que sueña la dirigencia, lo que sueñan los hinchas, lo que sueña el plantel. Pero le voy a dejar claro que con sacrificio, humildad, trabajo, vamos a dar que hablar. Vamos a ser un equipo ordenado, duro. Pero bueno, para mí vamos a dar pelea. Aparte de estos equipos que te hemos nombrado, ¿ves alguno más que se pueda llegar a meter en la pelea por el ascenso, ya sea en la Apertura o Clausura? Y yo tengo amigos en casi todos los clubes y me hablaron muy bien de Abasto. La verdad no tuve la suerte de verlo, pero me dijeron que cambió todo, que el cuerpo técnico que vino trajo 10, 15 jugadores y la verdad hay que poner una fichita. Bien, nosotros el sábado vamos a estar en la transmisión. En caso de que te vaya bien, que toque alguna jugada de sumo riesgo para Fomento y la logres sacar, o un penal, o lo que sea, acordate de nosotros. Cualquier cosa, si les va mal, bueno, no nos tendrán nunca mal teléfono y demás. No, no. Siempre con respeto, agradecido a ustedes que hacen de esto lo más profesional posible. Hace lo lindo que la familia te escuche, que los amigos. Así que nos vamos a acordar siempre, en la buena y en la mala. A ver, Poli... bueno, hablamos de todo, ¿no? De cómo se está formando el equipo, de lo que busca la dirigencia. A nivel personal, ¿sí? ¿Qué buscas vos como arquero? ¿A qué querés llegar? ¿A la primera? Obviamente supongo que sí, pero ¿cuál es tu aspiración desde este lugar que vos tenés? Nada, mira, en lo personal, en el 2018 creo que fue mi mejor año. Aunque no llegamos al objetivo ni nada, creo que tuve un primer semestre espectacular, de lo mejor en mi carrera. Este 2019 espero mejorarlo. Obvio que uno no vive de esto ni nada por el estilo, pero es lo que a uno le gusta, o lo que a uno le hace bien, lo que dirían muchos del cable a tierra. Así que siempre con la personalidad que a mí me identifica, con trabajo y nada, esperar cerrarlo de la mejor manera. Para que a uno le haga bien, uno, a la familia, a los amigos. Nada, eso. Dejar bien parada la institución. ¿Cuál es el arquero que más te gusta, argentino? Si serías el técnico de la selección, ¿cuál sería el arquero tuyo? Y en el momento Armani. Armani está en un buen momento y la verdad es de los que a mí me gustan. Serio, grandote, firme. Cuando le toca actuar, que es poco, la saca. Así que... ¿Tratás de aprender de él? Trato de mirar y siempre sacar un poquito de cada uno, ¿no? Obvio que la liga es un poco más distinto, pero siempre miramos mucho fútbol. ¿Y internacional? ¿Qué arquero? Y a mí me gusta mucho Buffon, aunque ya está grande, para mí es distinto. ¿Es el distinto de los arqueros? Es el distinto. Está siempre bien parado, con pocos movimientos la saca. ¿Y vos? ¿Qué arquero serías con tus condiciones... con tu manera de jugar, ¿qué arquero serías, a ver, de estos conocidos? No, muy lejos de todo, pero no sé cuál. Los rústicos sería yo, no sería otro. Hoy hablamos con un compañero en otro programa que hacemos y se parece físicamente a Pablo Pérez, el jugador ex de Boca, jugador independiente, ¿no? Pero es arquero él. Entonces le preguntábamos justamente, ¿no? ¿Qué, a qué arquero? Y el tipo tiró Casillas. Yo atajo. Él sería Casillas. Ah, bueno, lo bueno que es humilde. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y de acá, Marco. Y después Marcos Díaz. Hijo. Marcos Díaz, como diciendo que hay como un paralelismo entre uno y otro. Pero el tipo se tiró arriba. No, ya, yo no. Un caladura total, ¿no? Pero bueno. Por eso te preguntaba. No, de lo rústico, de lo que van a trabar y siempre quieren ganar. Y si no ganan, ganan igual. De esos, no hay otro. El que se tiene que revolcar, se revuelca. Y sí, sí, sí, más que, como te digo, el que va a dejar la vida en cada pelota. Nada más, eso. Bien, bien, bien. Acá de lo físico parecido, yo rápidamente le encontré, hincha de Quilmes, Walter Benítez, hombre que ha sabido atajar en Quilmes, que está teniendo un gran presente. En Francia, ¿no? En Francia, exactamente. Físicamente, por lo menos, parecido a este bueno, ex hombre del fútbol argentino. Desde ya, un halago, ¿no? Pero ojalá que este año tenga el año que tuvo él también. ¿Has podido ver alguno de sí, los sí, partidos? Me miro mucho y... Le está yendo bien, casi lo convocan a la selección. Sí, yo pensé que con este nivel iba a ser convocado, más que Scaloni ha abierto el abanico de arqueros, ha traído nuevos arqueros. Seguramente va a tener la posibilidad. Pues es joven y está en un buen nivel. Y una liga que es más mirada ahora que la francesa. Sí, exactamente. Volviendo al clásico, repasábamos recién los puntos altos de Alumni. De la otra vereda, conocés, sabés, uno piensa en Fomento y dice, bueno, Facundo Hacha seguramente va a ser una pieza importante. ¿En qué más nos tenemos que fijar? Hacha, que ya lo conocen todos, no hace falta que ni uno lo describa, que es conocidísimo. Tenemos que mejorar en lo que es la pelota parada, no regalar nada, porque si bien es una cancha complicadísima, porque es chiquita, ya la conocen, pero bueno, es entrar 100% en cada jugada, que son 95 minutos, los 90, más los 4 o 5 que adiciona el árbitro, estar concentrado. Eso se basa... lo que es un clásico. El que cometa menos errores es el que va a tener la victoria. Va a ser un partido así. Sí, y vos justamente marcabas el tema de la pelota parada, ¿no? Algo que es muy contundente, sí, sí. Justamente Fomento. Por eso. El cuerpo técnico también es consciente de eso, así que lo estamos trabajando. También tenemos nuestras armas nosotros. Así que, como le digo, va a ser un lindo partido. Y nada, esperemos que la victoria sea roja y blanca. Sobre todo que sea en paz, ¿no? Que sea un clásico... Para que vea la familia... para que disfruten sus amigos, que haya cargada, pero es el folclore del fútbol, ¿no? Siempre sin violencia. Nosotros habíamos ido al clásico Alumni. En San Martín, en cancha Alumni. Exactamente. Y recuerdo que en un momento, al final, se puso un poco, ¿no? Sí, sí, sí, la gente de San Martín, que, bueno, ¿cómo son los clásicos, no? Por suerte no pasó a mayores, pero en un momento, bueno, discutiendo con Esther. Más con los que habían... Con los que lo conocían. Con los que conocían, exactamente. Es que somos todos vecinos, Los Hornos es un pañuelo y nos conocemos entre todos. Pero bueno, que quede en la cancha. Que nos divirtamos en la cancha y que no pasa mayores. Mencionaste muchas veces a la familia, ¿es un pilar importante para vos? Sí, porque son lo que te apoyan y uno ve el sacrificio que hacen en la semana. Como te dije antes, nosotros trabajamos, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos novia, tenemos todo. Y ir a jugar al fútbol nos ocupa tiempo a todo eso. Así que si ellos no te siguen, tampoco podés, ¿viste? Así que siempre con la familia, siempre con mis tíos que me apoyan desde chico, así que nada, sí, la familia sería todo en mi vida. Cuando vemos partidos de la Copa Argentina, por ahí vemos que, no sé, Central juega con Sol de Mayo, que Vélez con Real Pilar, y aparecen las historias, esa de que aquí en la Liga Amateur Platense están todo el tiempo. Esto de que el arquero es el panadero del barrio, el número dos es el hombre que trabaja vendiendo diarios, es el canillita. ¿A qué se dedica Ezequiel Gómez? Bueno, soy personal policial, así que... Para poder jugar hago un millón y medio de cosas. El que me conoce ya lo sabe, no me molesta decirlo. Pero bueno, mi trabajo es especial y acomodándome como pueda para ir a jugar. Entrando antes, saliendo antes, pidiendo permiso, después devolviendo. Pero a la cancha hasta ahora, gracias a Dios, no pude faltar y no pienso faltar. Si tendré que ir un día de recargo gratis, no me interesa porque es lo que amo, lo que me gusta y lo que me hace bien. ¿En qué lugar te desempeñás? Yo trabajo en motorizada, acá en La Plata. Ah, en motorizada en La Plata. Sí, sí. Ah, bueno, por lo menos acá en La Plata. Sí, acá en La Plata. Porque sí. Si no, viste, yo digo, bueno, por ahí capaz, no sé, le mandan a Hurlingham, viste, qué sé yo. O te mandan a otro sector, si sos de otro lugar, viste que ahí se complica, qué sé yo. Hay otros factores, por sí, eso. Sí, sí. No, acá, gracias a Dios, me toca acá. Bueno, así bueno. Que tuve que cambiar de horario. Ya había jugado varias veces acá en el club, cuando era más chico. Era más nuevo que el Wi-Fi en lo que el trabajo este, así que... iba a jugar, jugaba 2-3 partidos para primera, me cambiaron de horario. Claro. Bueno, ahora ya pasó el tiempo y me pude acomodar, gracias a Dios. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué importante, porque realmente el tema del trabajo... porque, a ver, se hace mucho hincapié, ¿viste? En la, por ejemplo, en lo que es la Copa Argentina, ¿no? Sí, que sí. Dicen, uy, mirá, va a jugar un equipo de, no sé, de tal lugar, X. Y, pero mirá, el panadero, el que arregla los zapatos, el otro. Pero en la liga... Pasa lo mismo, pasa como te dije. Exactamente igual. Es lo que a uno le hace bien y deja un montón de cosas y no se da cuenta... Y hace un montón de cosas, viene cansado. Yo tengo un montón de compañeros que son albañiles y la verdad es un trabajo recontra duro sería. Sí. Y después van y hacen pasada como loco, les duele todo. Yo hice un patón, casi me muero, no es lo mío, ¿viste? Claro, claro. Y los chicos vos lo ves que corren y le meten ganas. Por eso, como te digo, es la liga, es lo lindo, es la familia, lo humano. Y lo que deja a los chicos afuera de la calle, ¿viste? Es así. Y eso es muy importante. Justo tocaste un tema que es muy importantísimo. Yo creo que nosotros creemos como grupo aparte que... Es un estilo de vida, no sé. Exactamente. Es una palabra que ya lo usan todos, pero es la verdad, ¿viste? No, exactamente. Algunos las usan mal, pero acá hay algo que es real. El deporte, el club, por sobre todas las cosas, cómo trabaja justamente lo que vos decís. Esa parte social donde... La contención, ¿viste? Exactamente, la contención. Qué importante, ¿no? Y a veces medio dejado de lado... pero bueno, qué importante que el club haga eso. Y sabemos que Alumni lo hace. Las dos veces que fuimos a transmitirlo, vamos a suponer, el partido terminó a las 7 y nos fuimos a las 11 de la noche. Sí, si nos quedamos charlando con Mariano ahí. Sí, no, los chicos, la verdad que los infantiles nos ven como que somos jugadores, no sé, de primera, pero de primera, ¿viste? Bueno, nosotros palpamos eso, justamente, ¿viste? Entran al vestuario. Y, Poli, ¿cómo estás? ¿Te ayudamos? ¿Te van a entrar en calor? Así, pero con todo, ¿viste? La verdad... eso deja, a uno le hace bien, ¿no? Te piden fotos, como, no sé, que fuera arquero de verdad, ¿viste? Sos arquero de verdad, y aunque uno no se da cuenta, vos sos un referente. Y a veces es una carita, ¿viste? Es lindo, ¿viste? Como te digo, a uno le hace bien, y a los chicos también, así que nosotros tratamos de integrar lo que se a la arenga que da en su momento el capitán o cualquiera que la dé, el técnico, ellos pasan, se sacan fotos, entramos de la mano... mientras podamos sumar a lo que es los chicos, hacerlo feliz, nosotros bienvenido sea. ¿A qué edad arrancaste a atajar en un club? Yo a los 6 años. A los 6 años en comunidad rural. ¿Siempre arquero? Siempre arquero. Okay. Atajé de los 6 a los 10, que es infantiles. Después de los 10 a los 17 jugué en gimnasia. A los 17 y monedita tuve un accidente, me chocó un auto. Dejé el fútbol. A los 20 volví a Alumni, me parece. Jugué 3-4 partidos, no pude ir más. Pasó un año más, de vuelta volví, jugué 3-4 partidos, no pude ir más por el tema laboral. Y en el 2016 un amigo me dijo para sumarnos. Y fui, hice la prueba, estaba de tercer arquero. Seguí. Bueno, me gané el puesto en la pretemporada y de ahí no aflojé más. Has tenido varios obstáculos. En el 2016, del 2016 al 2019, gracias a Dios, todos los partidos. Y pienso seguir esforzándome para seguir estando, ¿no? ¿Y el accidente cómo fue? Era repartidor. Me había terminado de jugar un partido y quería hacer un billete de más y me chocó un auto. Me chocó un auto en una moto, así que 38 puntos me dio en lo que es el tobillo. Así que mi carrera, que sería profesional, había dejado un poco de lado. Tuve 6 meses en el kinesiólogo. ¿Pensaste que no iba a poder volver a jugar? ¿O? Y no podía jugar más, ¿viste? Lo que es profesionalmente es el 110% lo que es jugar en un club. Volví, pero ya no era el mismo. Pasaron un año y medio porque no me curaba bien y después empecé a jugar con amigos, ya a soltándome. Entré a lo que es la policía, así que lo dejé de plan secundario, lo que es el fútbol. Y como a uno le gusta, se metió en los clubes sí, de barrio. Sí, exactamente. Qué bueno que a pesar de todos los inconvenientes que tuviste... Sí, uno siempre trata de pelearla. Claro, hacer lo que te hace feliz. Pero bueno. Teniendo en cuenta esto que hablábamos recién, que esta gran familia que es Alumni, la admiración casi de los chicos para con el plantel de primera... ¿Sos de por ahí, si ustedes juegan, como va a pasar este sábado, el sábado, el domingo caer con el termito de mate, ir a ver cómo le va a la infantil, o eso ya no tanto, porque... Yo los días que puedo, me gusta ir a ver fútbol, ¿viste? Pero si juego al otro día de laburo, la verdad... Claro, sí, ya es mucho. Se me complica un montón de tiempo. En el momento uno tiene que volver a la casa. Pero sí, yo si puedo ir a verlo, me encanta, porque además de los chicos los conozco, ¿viste? Pero... Se me complica un poco, pero tengo varios compañeros que sí, que son técnicos en las infantiles. Por eso también los chicos nos siguen a nosotros, se conocen a todo el plantel. La verdad, de admirar a los nenes. ¿Dijiste de qué cuadro era? No. No le hemos preguntado, ¿de qué cuadro sos? Y, viste, cuando era chico era estudiante, viste. Después jugué en gimnasia. Sí, eso, por eso. Y me hice de gimnasia, así que ahora no tengo club, viste. Me gustan los dos, hincho por los dos, la verdad, es raro lo mío, pero de chico era estudiante, más de grande mi corazón se fue tripero, viste, y ahora como que miro fútbol solamente. Pero bien, bien. Nada bien. Más, eso. ¿Y de alumni? Y de alumni, siempre fiel. ¿Te irías de alumni? Mirá, me llamaron, viste, de varios clubes, tuve la suerte, pero quiero marcar un legado acá, viste, tío, la verdad, quiero irme, si me voy, dejándolo donde vine por el sueño, viste. Mi tío es una persona a la cual ama el club, viste, vino del 2016, él creo que juega en infantiles, pero vino y me sigue a todos los partidos, va caminando, lo tenés que ver, un loco, él y mi otro tío Lito, a todos lados, así que si me voy me cagan a trompada, así que imposible, tengo que quedar ¿qué sería, ahí. ¿Lito y quién el otro? Lito y Mauro. Lito. Mauro mi tío y Lito sería un vecino, pero que nos siguió siempre, así que quedó como el tío Poli, así que mi otro tío, ya está apodado mi otro tío. Sí, me siguen a todos lados, van caminando, se van de Los Hornos hasta Basto caminando, no, uno enfermo. Pero siempre nos siguen, la verdad. De admirar, los chicos también lo toman así, el hincha número uno del club. Y como te digo, no me iría ni loco. No se me pasa por la cabeza. ¿Qué partido recordás así que decís la rompí, fue el mejor partido de mi carrera? No sabe mucho así, pero lo único que se me pasa a la mente que fue que encima perdimos la última jugada, pero que me salían todas, ¿viste? Me pateaban 20 veces, tapaba hasta los 20 rebotes, fue contra Basto, contra Independiente Basto, sí, la última fecha, la última dos fechas que eran, creo que era ya, si ganábamos, seguíamos peleando, creo que perdimos la última jugada por un penal que hago yo, encima tapo el mano a mano, una bronca tenía, pero sí, creo que nos bombardearon todo el partido y me salían todas, me quedaba parado, me pegaba, me caía, me pegaba en la cabeza y la sacaba, no, ese fue... Fue el partido que me salían todas, ¿viste? Cuando uno dice, te patean 30 veces, la tapás todas. Bueno, estuve siempre bien ese partido. Después, no, soy de los rústicos, ¿viste? Ya te dije antes, trato de estar siempre bien parado y más que nada ordenar y si tengo que putearlo, lo puteamos, ¿viste? Vos decías de el legado, ¿no? De seguir en alumno y legado. Ahora, el día que digas, chao, los guantes, acá, los cuelgo acá. Técnico. Cuadro técnico. Me encanta ser técnico, me encanta mirar. Bien ahí, bien ahí. Tengo una obsesión con lo que es el fútbol. No, creo que pagaría el DirecTV para ver Teis Sports solamente. Me la paso mirando eso. Y sí, mi idea es el día de mañana formarme y dirigir. Y si te imaginamos como técnico, el otro día nosotros estuvimos en la final de Estrella, perdón, con Forever. Y estaba la antítesis, ¿no? Estaba Leandro Zarco tranquilo, sentadito, casi que no salía del banco. Y del otro lado, Tito Cruz, que dando indicaciones a más no poder, que yo creo que no le alcanzó el tiempo para decir todo lo que quería. ¿En cuál te encasillamos? Y creo que soy de los que van a gritar y ordenar, vivirlo así, ¿viste? Medio de los becaceses caminando para todos lados. Sí, sería eso de los medio enfermitos. ¿Como achicar la cancha eso no? Achicar la cancha. ¿A tanto no? Pero si hay que meter la manita negra, la tenemos que meter, la metemos. Sí. No, porque pasó eso. ¿Sabías o no? Lo de Caruso, que achicó la... No bueno, Tito Cruz hizo la misma. Fuimos el otro día a la cancha de Bransen y había sacado 2 metros por cada lado de los laterales. Así que bueno, no le salió, pero él lo intentó por lo menos. Un técnico más que respetable, no... No hay que decir mucho, ascendió con todo el equipo que estuvo, así que... No, pero fue como... Si lo hizo bien, está bien, ¿no? Como una anécdota interesante, igual... Sí, de hecho se lo preguntamos a Oviedo y se reía y decía así, mirá, venimos y nos encontramos con que la cancha tiene 4 metros menos de ancho, pero bueno, está todo bien, hay que jugar igual. Así que bueno, fue una linda y sobre todo esto que decís vos, no creemos porque es Luis Cruz y entonces todo el mundo se lo toma con humor porque ya lo conoce. Sí, un técnico, como dije, respetable, que sabe lo que quiere, por eso le va bien siempre donde está. Nosotros también tenemos otro técnico, que es Lalo Borgarelli, lo cual nosotros, el grupo, confía a muerte, a pleno con él y nada... Como te dije antes, esperemos no defraudar a la gente. Hay un compromiso, lo dirigencial, lo que es el plantel, lo que es el cuerpo técnico y la hinchada, ¿no? En diciembre estar todos unidos y, si Dios quiere, encontrar una de esas canchas lindas que tiene la Liga, como es la de Brance, ahora la de Adipi, para jugar una de las finales. Bueno, perfecto. Se nos terminó el tiempo y pasó con nosotros Ezequiel Buffon. ¿Sí? No, pará. A ver, Buffon. Sí. Armani. No, bravo. Él puso en el top a Buffon. Claro. Pero pará. Vayamos con Ezequiel Buffon, el próximo Becasese Gómez. Claro, así está bien presentado y le sacamos lo de Poli y le cambiamos los apodos. Bueno, muchas gracias por acercarte hasta aquí. Le mandamos un saludo grande también a Mercado, que fue... Sí, uno el de lobito. No estamos hablando del hombre de la selección, sino del hombre de Alumni, que fue el gestor de esta entrevista, porque bueno, él no podía, dijo, pero te voy a mandar al referente y capitán, así que bueno, le agradecemos también. Bueno, sí, gracias a todos, gracias a ustedes por la entrevista. La verdad, un poco nervioso, pero ojalá haya salido lindo, como te dije antes, para que escuchen los amigos y la familia. Así que nada, gracias a ustedes por dejar a la liga siempre bien parada, a ustedes como las demás transmisiones, y hacerlo más profesional de lo que es, ¿no? Así es, y a toda la gente de Alumni que no se puede acercar el sábado por distintas cuestiones a la cancha, a sintonizar la 88.9, que vamos a estar haciendo la transmisión del Clásico de los Hornos. Exactamente, bueno, gracias Ezequiel, y se nos terminó el programa, así que la info que quedó será para el día viernes, previo a lo que va a ser la primera fecha de la Liga Amateur Platense. ¿Nos despedimos, le parece? Sí, exactamente. Saludamos a Fede Fiore, el operador, el nuevo operador de este 2019. Así que bueno, flamante incorporación. Pero todos los equipos se refuerzan, nosotros también. Exactamente. Bueno, igual nosotros somos una banda, en realidad somos como 40. Hoy soltamos solo 4 o 5. Estuvo Lucho Huerva, el señor Facundo Piedras, el señor Pacho González. Mi nombre es Marcos Guillén. Nos despedimos hasta el viernes a las 16 horas con más Dónde Nace el Fútbol por la 88.9.